se explota a cierto tiempo. Hay algunos alumnos que vienen de seminarios con el permiso y van a recibir crédito por el curso. Pido disculpas, hemos dicho esto el semestre pasado, pero hemos salido, hemos hecho mucho trabajo y Margarita estaba trabajando en esto. Yo creo que terminó hoy con todo esto y quizá para la semana que entra vamos a tener los resultados del semestre pasado. Vamos a tener más cuidado este semestre y mantenernos al día durante el semestre para que podamos hacer todos estos trámites burocráticos en un tiempo más corto. Pero nosotros salimos, había muchas otras cosas que pasaron y no terminamos el trabajo que debemos de haber hecho. Pero uno puede tomarla por crédito. Pongo su nombre en la parte que dice alumnos por crédito y certificado de asistencia. Y cada vez tenéis la fecha, que es la fecha de hoy. Y aquí dice alumnos certificado asistencia. No van a buscar ningún crédito en ningún lado, pero quieren su certificar su asistencia. Y aquí, alumnos urgentes. Y que firmen cada vez, y lo vamos a hacer cada semana los cálculos para saber dónde estamos, y vamos a decir que por lo menos 80% de asistencia, y si es más de esto, pues tiene que hablar conmigo porque tendrá que hacer algunas lecturas especiales o algo así para recibir su certificado, y sobre todo si quieren recibir crédito en algunos de los seminarios donde algunos de ustedes están inscritos. Entonces, ya empezamos con esto, encontrar el lugar para poner su nombre y me dan la hoja al final. Ahora estamos hablando de lecturas. Muchos hicieron comentarios sobre lecturas la clase pasada. Se notaba al principio, no entendieron muy bien lo que yo había pedido de ustedes. Yo creo que van a entender un poco mejor y a lo mejor yo voy a poder explicar un poco mejor y vamos a cambiar un poco esto. Los temas que vamos a estudiar, utilizo las ventajas que tengo por haber estudiado inglés. Entonces tengo algunos folletos en que me puedo apoyar. El primer es Francisco Turretín. ¿Quién sabe quién es Francisco Turretín? Francisco Turretín, después de Calvino, es el más destacado teólogo calvinista. Él vivió como un siglo después de Calvino, fue rector de la universidad que fundó Juan Calvino, que él siempre llamaba la Academia, y era el tiempo en que se llamaba del protestantismo escolástico. Escolástico quiere decir las escuelas, o dice académico. Es una de las obras más académicas en cuanto a la teología reformada, la teología presbiteriana. Y está escrito para estudiantes. Algunos se quejaban. Dicen, ese señor Turco escribe libros para estudiantes, son académicos, son aburridos, letra chiquitita, bien organizada. Pues ese era su trabajo. Él también fue un buen pastor. Él también escribió folletos evangelísticos. Pero no guardaban esto. Guardaban su trabajo académico. Y hasta la fecha de hoy, yo creo que es el más destacado. Ahora, ese es uno de los cuatro tomos. Y esto es lo que estoy leyendo. Lo triste es Cuesta como $70 cada tomo. Pero ustedes tienen mucho dinero, no hay problema de eso. Ya hace como un siglo, el más notado teólogo calvinista, reformado, presbiteriano en el mundo, era Herman Babin. Era holandés, pero había estudiado en Alemania. Estudió en las universidades y los seminarios más destacados, porque él era muy conservador en contra de la fe, pero él quería prepararse tan profundamente con los mismos incrédulos que no le fuera tentación para él. Entonces él escribió esto más o menos en 1800. Él fue uno de los fundadores de la Universidad Libre de Ámsterdam. Fue compañero del gran pensador Abraham Kuyper. Era profesor de teología sistemática y de filosofía de esta universidad. Este también es uno de 4 tomos. Escribe muy bien, muy profundo. La única cosa es que realmente debe haber hecho la carrera de filosofía para entenderlo bien. Pero si se lee 2 o 3 veces cada párrafo, fácilmente se comprende. Muy, muy profundo, muy bueno. Yo estoy luchando con esto. Actualmente, niño todavía, el autor tiene casi 10 años menos que yo, apenas saliendo de la adolescencia. Ya tiene como 30 años de profesor de teología, primeramente en el seminario Westminster, y ahora está en el seminario reformado en Orlando, Florida. Se llama John Frame. Entonces, como él es profesor de teología sistemática y doctrina de Dios, escribió un folletito para que los alumnos pudieran entender lo que estaba diciendo en la clase. Entonces, yo estoy basándome en esta obra. Esto es más o menos barato. Cuesta solamente como $60. Entonces, esto es para que sepan cuáles son mis fuentes. Van mayor, obviamente, es la Biblia, pero estoy utilizando esto. Para ustedes, uno que recomiendo mucho, hay 2 tomos en español, de Carlos Hodge, Teología Sistemática. En cierto sentido, es una bendición tremenda que tenemos en español, pero debe ser más grande, porque yo lo tengo en inglés. En inglés son 3 tomos, y cada tomo tiene más de 1000 páginas, y letra chiquitita. Esos son 2 tomos, cada tomo tiene como 600 páginas, y letra un poco más grande. ¿Qué quiere decir? Que cuando tradujeron solamente la mitad. Pero gracias a Dios por lo que tenemos. Carlos Hodge fue, en su tiempo, conocido como uno de los mejores pensadores en los Estados Unidos. Era uno de los grandes profesores de Princeton, todavía cuando Princeton era una gran universidad. Pero muy buena teoría. ¿Está en español? Carlos Hodge. H-O-D-G-E. Carlos Hodge. Traigo solamente un tomo, el otro está arriba, y se trata de la doctrina de Dios que vamos a estudiar. Un libro que debe ser en la biblioteca o en el escritorio de cada pastor hoy en día, muy conocido nosotros, uno de los mejores resúmenes de toda la teología es de Berthold. Muy, muy buen teólogo. Sabe resumir muy bien, está un poco seco su estilo, pero no demasiado. Es fácil de entender, es experto de definiciones. Y si quiere saber, él va al grano y da la definición. Se puede encontrar en este libro las páginas que tienen que ver con la doctrina de Dios y leer en este libro. James Montgomery Boyce hizo su doctorado con Carlos Barth. Fue egresado de Princeton. Fue pastor de la décima iglesia presbiteriana en Filadelfia, en los Estados Unidos. Era muy conservador, muy erudito y muy buen pastor. Escribió mucho. Tenía como 58 años. Un día no se sentía muy bien. Fue a ver un médico que era miembro de su iglesia y se espantó el médico. Dice: usted tiene ese tipo de cáncer y normalmente da a la persona que tiene ese cáncer menos de una semana de vida. Es el viernes. Él predicó el domingo, el sermón que había preparado, y se despidió de la congregación y murió en esta semana. Pero había escrito varios libros, y entre ellos una teología sistemática, muy reformado, muy erudito, pero muy sencillo. ¿Quién es el autor? Boyce, James Montgomery Boyce, B-O-I-C-E, Boyce. Y nada más sabiendo su historia, sabiendo, escribe muy bien. Es sin ser realmente superficial, pero muy resumido, no que el lenguaje muy rebuscado, es lectura muy muy amena. Este señor Gordon Zweigman, él y yo fuimos compañeros de banco, estudiamos juntos. Él fue en la Universidad Libre de Amsterdam, donde hace un siglo antes estuvo Babin, hizo su doctorado allá. Ya quedó muy influenciado con un cierto tipo de filosofía. Entonces, él tiene la idea, y lo dice aquí, él tiene la idea de que la teología realmente debe basarse en la filosofía. Filosofía cristiana, por supuesto, pero en la filosofía. Y yo voy al contrario. Yo creo que la filosofía debe basarse en la Biblia. No simplemente la Biblia, pero en la teología, en el pensamiento. No estamos muy de acuerdo con esto. Y cuando vivía, pues hablamos de cuando en cuando de esto. Pero muchas cosas que dice que valen la pena. Y yo sé, en nuestro país, en algunos círculos presbiterianos, lo han tomado muy en serio. Y no estoy en contra de esto, no estoy a favor de algunas de sus ideas, pero por otro lado vale la pena leer. En este punto que vamos a estudiar, la doctrina acerca de Dios, yo creo que va a ser casi casi igual que nosotros. El punto anterior, cuando se hablaba acerca de la revelación y la inspiración, entonces sí hay cierta diferencia. Gordon Spikeman. Y si encuentran el libro y se interesan, cómprenlo, porque dicen que está casi agotado y no lo van a volver a imprimir. ¿Está en internet? ¿Internet? Ahora, hay un autor no muy conocido, pero muy amigo de mi señora, que tiene una teología sistemática, y esa persona disfruta tanto del aprecio de mi mujer, de que no me atreve no a darle la razón a ella, ¿no? Salió en 4 tomos chiquititos hace tiempo, quizá algunos de ustedes leyeron esto. Está publicado por El Faro y se llama Lo que creemos los cristianos. Lo estudiamos aquí en la Escuela Dominical. Están 2 tomos ahora porque aquí sigo la doctrina reformada, presbiteriana, verdadera en cuanto a la escatología. Porque hay muchas iglesias, aún presbiterianas, que ni saben qué cosa es eso. Entonces, en El Faro, en lugar de hacer un solo tomo, más o menos grueso, decidir hacer los dos tomos porque hay muchos que tienen interés especial en el segundo tomo. Si Dios nos da licencia y tiempo, quizá dentro de dos años vamos a estar estudiando eso también. Pero en la primera parte, aquí hay algo acerca de la doctrina de Dios, los temas que vamos a estudiar aquí. ¿Qué? ¿Así se llaman los dos libros? Sí, los dos libros se llaman lo que creemos los cristianos. Tomo uno y tomo dos. El mismo autor, con un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, cuando cumplí los 50 años en el ministerio, publicaron unos escritos míos con el editorial El Faro. Este libro, en cierto sentido, va a funcionar como si fuese parte del libro de texto de este curso. Se llama El Dios que Alabamos. La hermana Patricia tiene un libro que es las primeras ediciones de ese Dios que Adoramos. Fue escrito como un libro de texto en cursos de FLET. FLET quiere decir Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Yo creo que el libro está agotado ahora, pero hemos utilizado sus estudios aquí, entonces publicamos algo que trata del mismo tema. Yo creo que está un poco mejor explicado y un poco más grande, porque este tiene 8, el otro tiene 8 capítulos, este tiene 12, yo creo. No, está bien. Ella tiene la primera edición, esa es la segunda edición, El Dios que Alabamos. No es toda la doctrina de Dios, pero gran parte. Ahora, está agotado, menos de unos cuantos libros que tiene Irlanda, que son los únicos que existen hoy en día. Yo creo que el Faro va a volver a imprimirlo. ¿Cuántos libros hay? Como 40. ¿Y cuánto cuesta? 80. Entonces, la lectura de este libro es altamente recomendada en esta clase. Y no lo hago por ganancia, porque no me pagan nada. Ya me pagaron el honor que me dieron de publicar el libro y la obra que hicieron los jóvenes de trabajar en esto. Entonces, pueden hablar con Irlanda y comprar el libro de Irlanda. Es El Dios que Alabamos, publicado por El Faro. Ella lo vende en 80 pesos. En El Faro ya no hay. Si hubiera, cobraría por lo menos 90. Ahora, lo que quiero, para los que quieren reconocimiento, certificado o crédito en un seminario, que además de escuchar las clases, hacer preguntas y comentarios, leer en 3 distintos libros. Estos están divididos porque estos están en inglés y estos están en español. Entonces, pueden escoger. Yo voy a saber más o menos el valor de cada uno de los libros, de la dificultad, la profundidad, y ustedes van a decidir cuál libro, cuáles páginas, cuáles temas, y comparar estos temas con lo que pensaban oír en la clase. Una pequeña comparación. Ahora, cada una de las 3 lecturas debe ser un tema un poco diferente. No es ser especialista en un tema, pero cada vez comparando la explicación en otro libro. Si son 10 páginas, o 20 páginas, o 140 páginas, como ustedes quieran. para que lean algunas páginas sobre algún tema que estudiamos y hacer un resumen, un cuartilla y media quizá, o un poco menos. Un resumen de lo que has leído, haciendo comparación de lo que hemos estudiado en la clase. Y eso es básicamente los requisitos. Pido que lleguen a tiempo. Prometo que vamos a salir a tiempo. Pero de la hora y media que tenemos, quiero que tengamos clase hora y 20 minutos por lo menos. Y pues ahí vamos a proceder. Vamos a tener el compañerismo de estudiar juntos. Hay algo eléctrico, algo místico en esto, ¿no? De que todos estamos estudiando, pensando los mismos pensamientos a la vez. Hay algo que pasa, que sabemos que todos están pensando a la vez. Y cuando son verdades de la verdad de Dios, son cosas muy importantes. Teología. ¿Qué es teología? Teología, de la palabra, la etimología se puede interpretar de dos formas. Uno es teos, que es Dios, y logos, que quiere decir discurso, a veces dicen palabra, pero palabra no en el sentido de vocablo, sino palabra en el sentido de que tiene esta palabra. Sí, más amplio, discurso. Entonces sería discurso sobre Dios. También se puede tomar de las mismas dos partes de la palabra, teos y logos, es decir, que el dicho de Dios, Dios dicho, y se permite las dos etimologías. Y la verdad es que las dos ideas son muy relacionadas. Estudiamos a Dios. Vamos a tener conocimiento de Dios. Es teología. Pero vamos a estudiar lo que Dios dice, aún para conocer a Dios. Y sobre muchas otras cosas. Esa es teología en ese sentido. Hay una parte de teología que se llama antropología. Ahora, ¿cómo puede ser antropología, teología? Ahora, si mira, dice teología 3, y estudiamos antropología. Pues el hombre, antropos, no es Dios. ¿Cómo es esto? No, estudiamos la palabra de Dios para saber qué es el hombre. Ahora, es ilustración, no es parte del curso. Pero hoy en día, ¿cuántas distintas antropologías hay? Hay antropología física, antropología cultural, antropología social, antropología psicológica. Hay distintos tipos de antropología. En estas antropologías, ¿qué estudian? Al hombre, concreto. En su sociedad, en su casa, en la vida, en la economía, pero estudia el hombre. Ahora vamos a estudiar antropología teológica. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Al hombre? No. Estudiamos la palabra de Dios. Y por eso decimos es teología del hombre. Ahora, cuando estudiamos a Dios, vamos a agarrar a Dios y ponerlo allá y luego medir y pesar, darles inyecciones para saber cómo reacciona, ¿no? Entonces lo vamos a ir al cielo y allá con nuestro catalejos vamos a observar a Dios cómo se porta Él en la sociedad del cielo. Así vamos a hacer, vamos a espiar a Dios y observarle. ¿Cómo vamos a estudiar a Dios? Entonces vamos a hacer una teología de la teología. Es decir, que debemos estudiar la palabra de Dios para tener el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no es posible estudiar a Dios directamente. Algunos dicen, entonces la teología no puede ser ciencia. Y dicen como si fuese un defecto. Dicen, no, la teología es ultra científica. ¿Qué quiere decir esto? Por encima de la ciencia. Y hay que recordar esto. Para muchos alumnos, ese es un punto difícil de pensar. De que cuando estudiamos a Dios, no estudiamos a Dios. Estudiamos la revelación de Dios. Dios da su revelación. Nosotros estudiamos la revelación de Dios cuando estudiamos antropología, cuando estudiamos escatología, eclesiología. Siempre tenemos que estudiar la revelación de Dios. Y si vamos a estudiar a Dios, no vamos a estudiar a Dios directamente. Tenemos que estudiar la revelación, la autorrevelación de Dios. Pero ha sido un punto muy importante. Ahora, no cabe duda de que vamos a utilizar la lógica. Vamos a mencionar a veces las leyes del pensamiento. No somos oscurantistas que pensamos que lo mejor es la ignorancia, ¿no? No, vamos a estudiar lo más profundo que podemos. Pero no vamos a sacar mucha información de donde quiera y luego de esto hacer sistemas de la inducción de toda información. O encontrar algunas frases grandes y hacer deducción de esto. En cada vez tenemos que estudiar la palabra de Dios, lo que Dios mismo dice de sí mismo. Ahora, es de suma importancia. Una vez tuve un debate en una librería, porque una persona llegó allá, quería comprar algunos estudios. Entonces la persona quería decir, pues aquí hay teología sistemática. Oh, teología sistemática, no, porque esa es filosofía. Eso se basa en el hombre y en el pensamiento del hombre. Y yo quiero algo que es de la Biblia. Está totalmente equivocado. Yo tengo que decir, está equivocado. De todas las ciencias de la teología, la más bíblica es la teología sistemática. Porque reflejamos el pensamiento de Dios. La lectura, pues insisto en la lectura. La lectura es pensar los pensamientos del otro después de esta persona. Y los que nos dedicamos a leer, pues tenemos que hacer esto. A veces tenemos que leer 2, 3, 17 veces, pero leer es pensar los pensamientos de otro después de esta persona. Leer la Biblia es pensar los pensamientos de Dios después de Dios. Hacer teología es hablar del conocimiento de Dios, el conocimiento que tiene Dios. El único que tiene conocimiento exhaustivo es Dios. Algunos de nosotros, los maridos, pensamos de que la esposa sí tiene conocimiento exhaustivo, ¿no? Y luego encontramos de que siempre hay algo poco que falla. Pero Dios tienen conocimiento exhaustivo. ¿Siempre se puede agregar algo de pensamiento de Dios? ¿Hay fallas, deficiencias en el pensamiento de Dios? No. Entonces la pauta es la revelación. ¿Nosotros tenemos un conocimiento exhaustivo? Hasta Elías puede aprender más, ¿no? Y yo todavía tengo esperanzas de aprender algo más, ¿no? Por eso los libros, ¿no? Siempre digo, yo compro libros y los leo, porque los tontos necesitamos mucha ayuda, ¿no? Y todos los que quieren incluirse conmigo en esto, bienvenidos. Porque el conocimiento humano nunca está completo, nunca está exhaustivo. Dios tiene un conocimiento exhaustivo que da a Dios la autoridad, por decirlo así, de hablar de cualquier cosa. Y ahora especial para nosotros de hablar de sí mismo. Uno de los supuestos. ¿Ustedes quieren, se acuerdan esto de supuestos? ¿Qué es el supuesto? Hablamos de esto por lo menos dos clases, ¿no? El semestre pasado. ¿Qué es el supuesto? A ver, Aaron, ¿qué es el supuesto? La base para desarrollar todo un pensamiento. A ver, ¿quién quiere agregar eso? Es el punto de arranque. El punto de arranque para pensar. ¿Quién quiere más? Puede agregar más. Una proposición básica. Una proposición básica. Todos están correctos. Y se puede agregar. Todavía. El supuesto es lo que se da por sentado para poder desarrollar el pensamiento. Y hemos hablado acerca de nuestro supuesto como cristianos. ¿Cuál es nuestro supuesto? Hemos dicho unas formas quizá poco, muy poco reverentes, pero nos llama la atención. El supuesto es un Dios parlanchín. Porque parlanchín, su Dios que habla. ¿Los ídolos hablan? Buda habla. ¿Quién es el Dios? El único Dios que habla. El Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el único. Entonces, el supuesto que necesitamos tomar como punto de fe para arrancar el pensamiento es Dios que habla. Si Dios no habla, nadie sabe nada. Dios habla. Hemos hablado un poco de la revelación. La revelación general es la revelación que Dios nos da en todas sus obras. Pablo dice a los Romanos de que esto es suficiente dejar a cada uno de nosotros sin excusa, porque ha dejado huellas en todo lo que ha hecho. Mi campo de estudio, literatura. Y muchas veces con los grandes escritores, yo no tengo que leer más de dos o tres páginas, y aunque no me hubieran dicho quién es el autor, ya es el autor. Y nosotros tenemos esto. Estamos leyendo hoy. Uno cita, es la Biblia, porque reconocemos. Ahora, en todo pintor tiene su estilo. Dios es creador. Entonces vemos en el universo, en todo lo creado, algo de él. Pero eso nos da un conocimiento, pero nuestras mentes no son adecuadas. No son suficientes. Y por eso la ciencia ha estado trabajando siglos y siglos y siglos, y todavía necesita siglos y siglos y siglos para ir aumentando esto. La revelación de Dios general está allá. La revelación especial, hemos notado, es la revelación en palabra. Eso es muy importante. En la creación Dios nos habla en palabra. En la providencia no en palabra. Dios nos habla en palabra. En la revelación especial. Hemos dicho, y se copiaron, ¿no? La revelación es la plasmación lingüística de la intencionalidad de Dios. Ahora, ese es un dicho filosófico que realmente es muy profundo, pero se puede aprender, sí, es muy importante. La Biblia, la revelación especial, es la plasmación lingüística de la intencionalidad de Dios. Todo lo que Dios habla, piensa, es disponible a nosotros. Es un objeto así, plasmación lingüística, forma parte de nuestra realidad. Da interpretación de todo lo que ha hecho Dios. Y me gusta en cuanto a esto la idea de Juan Calvino, que dice, para entender todo, las escrituras son como lentes para leer la revelación general. Si esto fuese revelación general. Muy, muy interesante. Hay todos más o menos gris, pero hay una parte de aquí que es más gris que el otro. Luego hay un espacio con blanco y luego otros. ¿Para qué quiere decir esto? Pues supongo que los espacios más blancos han de ser que están hablando de limpieza, pureza o algo así. Yo puedo hacer mucha especulación de esto, pero yo no veo ninguna palabra. Ni noto los espacios ahora. Porque van, porque Dios conoce nuestras palabras completamente antes de que estén en nuestra lengua. ¿Está bien dicho? De John Frame. Es el adolescente que está escribiendo hoy en día. ¿Se puede imaginar? Escribiste profundidades y ni ha cumplido 70 años todavía. Pero nota la diferencia. Ahora, el científico hoy en día dice, yo no quiero prejuicios. Yo voy a estudiar la revelación de Dios en toda la creación. Pero no voy a poner lentes. ¿Podemos confiar en él? Es básicamente lo que hacen los científicos hoy en día, ¿no? Luego viene un creyente. Sí, ahí él tiene fe, él depende de la fe y pone sus lentes de la palabra de Dios. Este quiere decir esto, eso se interpreta de esta forma. Calvino pone esta ilustración en sus instituciones de la religión cristiana. A ver, déjame agregar, si quieren leer de las los institutos de Calvino para este curso sobre lo que es Dios, magnífico. Se puede agregar estos libros. Y así, si quieren encontrar ese lugar y apuntarlo, está muy bien. Las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino. Son dos tomos. Y tiene un estilo muy interesante. Escribe realmente que bien, hasta con chistes, insultos, porque los enemigos que le atacaban dicen, ¡estos perros que van ladrando hoy! En un libro de teología, ¿no? Pero el punto es muy importante. Podemos para hacer teología. Podemos ver a Dios en la naturaleza. Sin la palabra de Dios, vamos a ver algo, pero no vamos a verlo bien. Yo creo que sí hicimos esto el semestre pasado. A veces me preguntan, dice, si el cristianismo es el correcto, la religión correcta, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Entonces, lo que tenemos que hacer para conocer a Dios es estudiar todas las religiones y hacer una inducción de todo esto para llegar a Dios. Y muchos, sobre todo los que están más o menos en segundo semestre de su carrera, están impresionados con esto. Y sí, y toman cursos de religión comparativa y cosas por el estilo, y luego están horriblemente decepcionados. Porque en lugar de saber algo de Dios, se aumenta notablemente su ignorancia. Pero, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Hay revelación de Dios en toda la creación. Si es cierto, ¿por qué hay tantas distintas religiones en el mundo? ¿Nosotros creemos en el Dios musulmán? No. ¿En los dioses de los espiritistas? Tampoco. ¿Cómo es posible de que hay tantas religiones? Entonces, tenemos que pensar en el error. Ahora, se dice de que 7 por 7 es 49. Ahora, si este es cierto, ¿cuántas veces puedes equivocarte si yo digo cuánto es 7 por 7? Pero no puedes decir 49. Eso no puede. ¿Cuántas veces puedes equivocarse? Infinito, ¿no? Entonces uno ve. Y si yo quiero conocer a Dios, entonces yo voy a estudiar todas las religiones y toda la naturaleza, y voy a admirar las flores y la sabiduría de los leones y cosas por el estilo. Pero no voy a utilizar. ¿Cuántas veces puedo equivocarme? Y cada vez que me equivoco, es otra religión, ¿no? Entonces, lo sorprendente no es de que hay tantas religiones, lo sorprendente es que solamente hay tan pocas religiones, ¿no? Porque se puede equivocar muchas veces, más veces que esto. Ahora, es muy importante. El Dios que no conocemos correctamente, de acuerdo con el conocimiento exhaustivo de Dios mismo, no es Dios. Escuché hace unos días, por grabación, un debate entre un buen teólogo y un científico sobre si se puede probar o no la existencia de Dios. No es precisamente así, pero por eso. Entonces, el otro que no creía en Dios dice: yo voy a probar la no existencia de Dios. Entonces el otro dice: ¿cuál Dios? Y dice: pues, Dios cualquier. Dice: un momento, no hay Dios cualquier. Hay solamente dioses particulares. Hay dioses de los musulmanes, hay dioses de los espiritistas, hay dioses de esto y de eso. Pero Dios cualquier no hay. No anda suelta en ningún lado un Dios cualquier. Entonces, si va a negar la existencia de Dios, ¿de cuál Dios va a negar su existencia? Y me gusté escuchar este argumento, porque en la universidad lo había utilizado mucho. cuando supieron de que yo era pastor protestante, dicen ellos, el padre protestante. Es el padre protestante. Sí. Yo soy ateo. Háblame acerca de ese Dios en tú no lo crees, que a lo mejor no creo en él tampoco. Dice, ¿cómo es esto? Pues no puede negar la existencia de Dios si no sabe qué cosa es, ¿no? Y hay tantos dioses que afirman. Entonces, ¿cuál está negando? Si quieres negar al Dios de los musulmanes, pues voy contigo, ¿no? Vamos a juntar nuestros conocimientos y mostrarte que eso sí no puede ser. Porque no hay Dios cualquiera. Cuando lanzamos, por decirlo así, nuestras oraciones al cielo, podemos decir, Dios, pues cualquiera, si haya. ¿Van a llegar con esa dirección nuestras oraciones? Pero si utilizamos la fórmula de la Biblia, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿va a llegar la oración? Directo al buzón particular, ¿no? Porque tiene dirección correcta. O más todavía, sí, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por correo aéreo va a llegar, ¿no? Como rapidito. Porque si hay Dios, tiene que ser Dios preciso, exacto, particular. Porque no hay ningún Dios en general. En ese sentido, yo soy ateo. Yo no creo en ningún Dios general. En el Dios que me ha hablado, sí. Y creo en los puntos particulares de Él, lo que Él me ha dicho acerca de cómo es y lo que es. Entonces, cuando estudiamos acerca de Dios, no vamos a estudiar las condiciones para ser cualquier Dios, porque tal cosa no hay. Si vamos a conocer a Dios, tener conocimiento de Dios, tiene que ser un Dios particular, singular, único. Si tenemos un Dios general, no tenemos Dios, porque no hay tal cosa. ¿Me explico? Porque el punto es de suma importancia. Ahora, Dios es un misterio. De pura coincidencia, no hay tal cosa como coincidencias, pero de pura coincidencia, en estos días en la iglesia se ha mencionado varias veces la idea de misterio. ¿Qué es misterio? Ayer en la escuela dominical se hablaba de misterio. ¿Qué es misterio? ¿Es lo que escriben los autores que escriben novelas policíacas? ¿Qué es misterio? En algunos lugares han hecho y todavía hacen religión de misterio. ¿Qué es misterio? Dios es un misterio, un verdadero misterio. Sin ningún estudio de la palabra de Dios, ¿me puede describir cómo es Dios? Sin utilizar ninguna palabra que Dios mismo había utilizado, ¿podemos decir cómo es Dios? No. Es misterio. Ningún esfuerzo intelectual del ser humano puede encontrar a Dios. Es misterio. La Biblia habla mucho de misterio. Ayer en la mañana, en el culto a las 9 y a las 12, también hablamos del misterio. No fue planeado de tener en la escuela dominical los cultos de hablar del misterio. Yo no escuché la escuela dominical, pero supongo que iba por la misma línea, ¿no? ¿Qué es misterio? Misterio es no, lo que no se puede saber por ningún esfuerzo intelectual. Es imposible saber. a menos que alguien nos diga. Entonces, el misterio es el otro lado de la revelación. La revelación da el conocimiento. Ayer utilizamos como ejemplo, que íbamos a estudiar en este curso, la Trinidad. La Trinidad es un misterio. ¿Se puede explicar la Trinidad? Pero si Dios dice, yo soy trino. Ah, pues sí, tan claro. El esfuerzo intelectual, el uso de cálculo diferencial, ¿nos puede hablar de la Trinidad? Pues Dios dice, yo soy Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ah, pues así es. Si tú lo dices, así es. El misterio es lo que no se puede saber sino por la revelación. Dios es conocido, aunque es misterio, por la revelación. Y otra vez con Pablo. Hay suficiente revelación de Dios en toda la creación para dejar a cada uno de nosotros sin excusa. Uno no puede llegar al final de la vida de esta presencia. Ay Dios, yo no sabía que tú existías. Dice, ¿nunca has visto un puesto de sol? ¿No? ¿No habías oído hablar de la historia? No hay. ¿No has visto el diseño en la naturaleza? ¿No te han explicado acerca de la ciencia? Sí, hay conocimiento porque es revelación. Si Dios es misterio, no hay conocimiento de él aparte de la revelación. Dios en sí, para nosotros, es incomprensible. La revelación nos permite percibir lo incomprensible. Esa es una frase metafísica. Suena como paradoja, ¿no? Y si uno no percibe a Dios como misterio, conocido solamente por la revelación, y no lo percibe incomprensible, se equivocó de Dios. Y no hay otro. ¿Qué sería la incomprensibilidad de Dios? Estoy mirando la cara de Elías. Me espanto un poco, pero aguanto. Veo su cara. La experiencia me dice de que los seres humanos, sobre todo los hombres, donde hay una cara, atrás hay una nuca. Entonces, de alguna forma, mi percepción de él no le pone hueco atrás. Qué interesante sería, ¿no? Si su cara está ahí atrás, puro hueco. Sí, la percepción, agregamos las cosas. Porque a vista de Elías, desde atrás, y además todos demás, ahí estamos, ¿no? La percepción nos permite ver como seres completos. Pero vemos a Dios, percibimos su incomprensibilidad. ¿Por qué será? ¿Cuántos dioses hemos visto desde atrás? ¿Cuántos lados de Dios hemos visto? Ahora, utilizamos cierta lógica, utilizamos cierta deducción. Y si es esta, entonces sí es. Pero con Dios podemos hacer esto. Eso nos da algunas limitaciones muy importantes. Aquí está la importancia de que Dios se conoce exhaustivamente. Hasta el sin espejo, Dios se ha visto desde atrás. Suena raro, ¿no? Pero ha de ser revelada, ¿no? Porque si no, ¿quién pudiera hablarnos de un Dios completo? ¿Lo vamos a agregar como en la percepción? No, Dios se nos revela por completo. Entonces hay que meditar en esto. La teología es lo que nos permite percibir la incomprensibilidad de Dios y entonces tener conocimiento de Dios. ¿Alguna vez en esta vida vamos a conocer a Dios tal como es? No. ¿Nuestro conocimiento de Dios alguna vez va a ser 100% correcto en esta vida? No. Y por esto, cuando estudiamos a Dios, tenemos que utilizar el mismo método de Dios, que es el método analógico. ¿Qué es esto? Dios compara en sus relaciones esenciales con su creación para que por analogía puedas aplicar este conocimiento a Dios. Ilustración de esto. Israel decía: Dios ha olvidado de nosotros. Él dice que son su pueblo. Y solamente porque hemos pecado un poco, ha olvidado de nosotros. Nos trata mal. Este Dios nos olvidó de nosotros, ¿no? Y sí, Dios ama a nosotros como en el matrimonio. Pues nosotros portamos como la otra parte del matrimonio, como se portan hoy en este mundo, ¿no? Y yo, no, ¿cómo? Tú dices que me amas y eso. Y me han olvidado. ¿Y qué dice Dios? ¿Puede la madre olvidar del niño a quien está dando pecho? Por una hora quizá, hora y media. Y después de 2 horas, mamá empieza a sentir muy incómodo. ¿Se puede olvidar la madre del niño? Dice, este niño me hizo una molestia, me llora, me está ahí. Ay, pero no puedo olvidar el niño, porque se está dando el pecho. Sí, dice, en la Biblia, si la madre puede olvidar, yo también puedo olvidar de ustedes. ¿Qué hace Dios allá? ¿Se compara con una madre? No, está dando razones por analogía para que podamos confiar en la fidelidad, la seguridad, la constancia del amor de Dios. De estar seguro que Dios no nos olvida. A Dios se sienten hinchados sus pechos. No. Es analogía, no comparación. Hay una diferencia. Dice en la Biblia, se llama antropomorfismos. Dice que se utiliza cosas del ser humano, de las relaciones humanas, pero que por analogía nos habla de Dios. Y esa es parte de percibir la incomprensibilidad de Dios. ¿Me explico? Ese pensamiento hay que agarrarlo, pensarlo bien. Pues si algunos quisieran explicar a Dios como por la lógica, no. Hay que explicar a Dios por su revelación. Y solamente por su revelación. Hay algunas cosas que podemos afirmar, por decirlo así, en general, acerca de este único Dios en la Biblia, que son como un punto de arranque para aumentar un poco nuestro supuesto, para que podamos entender mejor la revelación de Dios. Podemos decir, casi como una conclusión hasta el momento, Dios es un ser personal, un ser que tiene nombre y se revela por su nombre, y por eso tenemos que estudiar los nombres de Dios. Es un ser personal, no es simplemente una cosa. Existe por sí mismo, vive. Aquí es el punto importante. Es consciente. ¿Qué quiere decir es consciente? Quiere decir que cuando Dios dice yo, Él sabe a quién se refiere. Un loro que aprende a decir yo, cuando dice yo, ¿sabe a quién se refiere? No. Los seres humanos que son creados a la imagen de Dios dicen yo, y a veces un poco sabemos a quién nos referimos al decir yo, no por completo, porque yo mismo, ¿no? Y es obligatorio, antes de ir a la universidad de mañana tengo que presentarme ante mis señores y decir, ¿estoy bien? Porque yo no me conozco muy bien y ellos me conocen demasiado bien. Mi yo es muy frágil, depende del conocimiento de otro. Ahora, yo también tengo conciencia. Hasta podemos decir, en cierto sentido, estar creados a la imagen de Dios, que básicamente somos, ¿qué conciencia? Pero Dios es conciencia consciente, por decirlo así. Cuando Dios dice yo, Él sabe perfectamente en todos los detalles a quién se refiere. Porque hemos dicho, su conocimiento de sí mismo es exhaustivo. Por esto tiene su propia voluntad, que no está condicionado por otros. Y no está limitado, contenido en la naturaleza y sus contingencias. Ese Dios puede, y de hecho lo hace, se manifiesta a sí mismo en lugares y momentos particulares, a personas escogidas, en especial los profetas, a Moisés, los patriarcas y muchas otras personas. Dios nos habla en signos, en señales, visiones, de alguna forma especial, que en sí son instrumentales para conocer. Son simbólicos, ¿no? Déjeme explicar, ¿no? Todos ustedes, algunos de experiencia en carne viva y otros de pura anticipación, ojalá un día. ¿Qué llevamos de metal? A veces, oro, me dicen. De 14 quilates. Si fuese más, no serviría mucho como anillo. Este ya ha durado 36 años. Están buenas condiciones todavía. Y ahora, este ¿Es el matrimonio? No. Pero simboliza. Está cargado con ese sentido. Técnicamente dice catectizado. Bueno, echamos el significado en algo. Entonces Dios nos habla de esta forma, a través de signos y símbolos y sensaciones y los precios. Nos hace entender, y nos ha hablado de esto, entendido de pensamiento analógica acerca de esto. Tenemos que saber de que el conocimiento que tenemos de Dios en ningún punto coincide 100% con el conocimiento de Dios. Eso es importante. Y algunos dicen, ¿ese quiere decir que 2 más 2 no es 4 para Dios? Pues sí, eso no quiere decir esto. Quiere decir de que nosotros podemos decir 2 más 2 es 4, sin saber 4 qué. Dios sabe todo el porqué de esto. Y nuestro conocimiento no coincide con lo de el conocimiento de Él. Y por eso la revelación. Y tenemos que aprender de Él. Dios se limita en la revelación a nuestra capacidad y habla en nuestro idioma, con analogías de nuestra experiencia, para que podamos experimentar la persona de Dios, distinto de nosotros, no igual, que existe por su cuerpo, que tiene sus características y lo podemos describir. Pero Dios se limita a ciertos aspectos y tiempos y momentos para darnos lo que necesitamos, como las madres dan la dieta que necesitan los niños. Dios utiliza una paradoja, o la Biblia utiliza esto, una paradoja de hablar de esto. Dice que Dios vive en la luz inaccesible. Podemos imaginar esa analogía, ¿no? Pero se puede imaginar una luz tan grande, tan brillante, que se puede ver lo que está en la luz. Dios vive en la inaccesible luz. La Biblia dice, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, utiliza mucho la idea de luz. La luz es la manifestación de ser. ¿Y qué vemos cuando vemos la manifestación de su ser? Pues la manifestación de su ser. Sigue siendo un misterio. Pero percibimos su incomprensibilidad. Y decimos, en tu luz vemos la luz. Pues esto hoy ha sido un pobre, fragmentada inicio al estudio de la doctrina de Dios. Estamos todavía en la parte que se llama el conocimiento de Dios. Y luego que tenemos que estudiar acerca de sus nombres, sus atributos, sus decretos, y sobre todo un punto muy, muy importante, la Trinidad. Porque cuando Dios dice, yo soy trino, lo único que podemos decir es, sí Señor, tú eres trino. Y lo voy a hacer todo lo posible para entender esto. Ayer lo mencionamos. Y Alemor vamos a mencionar muchas veces. Yo aprendí eso de Agustín. Muchos dicen San Agustín. San Agustín, yo que hasta la fecha ha escrito el libro más profundo, más exacto, más grande y más importante sobre la Trinidad. Pero el argumento es muy, muy sencillo. ¿Es cierto que la Biblia nos promete la salvación? ¿Promete la salvación como la obra de Dios? ¿Bendición a nosotros? Es obra de Dios. Esta salvación pudiera ser una realidad sin la Trinidad. Se quita la Trinidad del Padre. ¿Qué pasa con nuestra salvación? Entonces, bueno, dejamos al Padre. Vamos a quitar el Hijo de la Trinidad. ¿Qué pasa con nuestra salvación? Así vamos a dejar el Padre y el Hijo en paz. Pero el Espíritu Santo, ¿qué pasa con nuestra salvación? Yo creo que sí tenemos que estudiar la Trinidad, porque es una forma de entender nuestra salvación. Estudio de Dios, muy abstracto, muy metafísico, pero sumamente práctico. Pues Dios nos sigue bendiciendo. Nos vemos la semana que entra. Gracias por su atención. Todos los que van a firmar o quieren firmar las hojas han firmado. Si no, las hojas están aquí, pueden llegar. Se puede hablar con Irlanda para comprar los libros.